Hola, bienvenidos a este blog denominado ¿Por qué compramos? Les saluda con mucho gusto su amiga, la licenciada en psicología, Eli Hernández Alejo. Bien, el primer tema a tratar son los objetivos, deseos y creencias del consumidor. Si bien la compra es una actividad intencional motivada y dirigida por la creencia de que las consecuencias de ella será una vida mucho más feliz, pocas veces se cuenta con la orientación necesaria para conseguirla. Sin embargo, las compras del consumidor persiguen algunos objetivos vitales que reflejan una imagen de un buen nivel de vida. La gente es sensible a los contrastes en la condición humana, por lo que el extremo agradable representa los objetivos vitales o la imagen de vida preferida. Ejemplos son que la gente prefiere estar sana y no enferma, guapa y no fea, enterada y no mirona e intrusa, culta y no ignorante. De ahí que la publicidad se centre en las experiencias y satisfacciones del consumidor con el producto más que con el propio producto. Los objetivos están determinados por una estructura básica de preferencias. Hay que tener en cuenta que sistemas de valores distintos originan estilos de vida distintos. Los objetivos de compra siguen siendo sociales, por lo que la gente pretende comunicar a los demás su posición, valores y propia imagen. Se dice que los objetivos subdeterminan las necesidades, pero no existe una relación matemática entre ellos. Las necesidades expresan objetivos, dado que los objetivos incluyen necesidades. Los consumidores pueden desear algo que no necesitan, pero también pueden necesitar algo que no desean. Las prioridades de los objetivos y las necesidades de productos cambian igual que cambian los estilos de vida de los consumidores. Algunos deseos desaparecen, otros son sustituidos. Si hablamos de creencias, son las principales orientaciones sobre los actos que hay que llevar a cabo para satisfacer las necesidades. A veces el término de percepción se utiliza como sinónimo de creencia. Sin embargo, la percepción tiene varios sentidos, como la facultad de apreciar el mundo, entre otros. Decimos entonces que las compras del consumidor siempre se perciben como formulaciones de deseos y aplicaciones de creencias. Así finalizamos este tema. Espero sea de su utilidad. Lo espero la próxima vez en un tema más de ¿Por qué compramos?